Nos ocupamos de lo que ha resuelto en el día de ayer la Corte Suprema de Justicia con respecto al tarifazo de la luz. Concretamente, lo que la Corte resolvió revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había suspendido por 3 meses el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires, pero por razones procesales, porque según la Corte, los que habían realizado esta presentación no representan intereses colectivos, como si había entendido la Corte que había ocurrido en el fallo en el que resolvió sobre el tarifazo del gas. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la doctora Valentina Enet, que ella está acompañando a los vecinos de Córdoba contra los tarifazos. Hola, doctora, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco la saluda. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿ustedes qué piensan de este fallo de la Corte? No, nada, a nosotros no nos hace nada este fallo, porque nosotros estamos bajo la protección de otro fallo, que es de la doctora Fom de San Martín, provincia de Buenos Aires, que tiene alcance nacional. Este fallo abarca, era para la provincia de Buenos Aires y contra Edenor y del Sur exclusivamente. Sí, la Corte podía perfectamente haber habilitado pero bueno, se puso demasiado rigurosa en el tema de las cuestiones formales, ¿no? Uh-huh. Es discutible, pero bueno, lo bueno que tiene es que no entra, ni siquiera dice que está bien, está mal el tarifazo, nada. Simplemente habla de la representación de las personas que iniciaron el amparo, que no alcanzan a representar una clase. Y no es que se lo rechacen, se lo manda de nuevo al juez para que le defina a qué clase pertenece, para hacerle extensiva la... Es una dilación nada más, ¿no? ¿Una dilación que en la provincia de Buenos Aires podría habilitar el aumento? Para mí no, porque está vigente otro fallo, que es el de la doctora Fom. Uh-huh. Doctora, porque la Corte también se expidió sobre el fallo de la doctora Martina Fons, la jueza federal de San Martín, y si no interpreto mal de la lectura del fallo, lo que la Corte hace es decirle a la jueza, enviarle de nuevo la causa a la jueza y decirle que verifique si los que han hecho esa presentación en su juzgado tienen la representación colectiva como para... Sí, pero no la deja sin efecto. Bien. Es otra chicana nada más que le dice, la reta, digamos, la reta, le pega unos chirlitos. Son porque no quieren otra vez tirar un fallo en contra del gobierno lapidario como fue el del gas, ¿no? Para mí le están dando oxígeno, pero esto no dejaron sin efecto las cautelares. Las cautelares siguen, o sea, no pueden cobrar los aumentos. Ni hay que pagar la factura, en el caso de Córdoba hay que pagar la factura de PEC. Pero sí hay que presentarse, esa es la diferencia con el amparo del gas. Que en este caso, como la Corte lo dice, solamente abarca los que están presentados. Entonces, con mayor razón, todos los que tienen que hacer los reclamos que estamos haciendo y comparecer al juicio con carácter de urgente, por eso es el apuro nuestro. ¿Y quiénes deberían... poder presentarse para que la Corte considere, llegado el caso, que están representados fehacientemente los intereses colectivos? Porque en este caso lo han hecho diputados y la Corte, sin embargo, a pesar de que son representantes... Bueno, es que los diputados no representan una clase. Los diputados son representantes del pueblo en el poder legislativo. Es más bien una representación... pero no representa una clase. Sí representa una clase las cámaras, por ejemplo, de los usuarios, las cámaras de comercio. Eso sí, porque eso representa una clase. O un grupo, o los defensores del pueblo, por ejemplo, que representan a los usuarios. Pero en eso hay que darle la derecha a la Corte, ¿qué quiere que le diga? Lo que sí me llama la atención es que no le haya dado representación al club de barrio. No se la niega, ¿eh? Le dice que vuelve y que el juez le define el ámbito. ¿A qué club de barrio está representando? Porque tiene una tarifa especial ellos. Entonces, Doctora. Sí, se ha puesto muy estricta en el tema formal, digamos. Yo pienso que para no pegarle otro mazazo más al gobierno, le ha dado un poco de oxígeno nada más, ¿no? Pero cuando tenga que resolver el fondo, lo va a resolver exactamente igual a lo que hizo con el gasto, que no puede hacer otra cosa. Ya fijó jurisprudencia, dijo qué es lo que era una tarifa, qué es lo que hay que hacer. Y las tarifas no se cobran en forma parcial, se cobran total. Por eso en Córdoba, nosotros no tenemos por qué pagarle la tarifa que nos está cobrando, si está suspendida la mitad de la tarifa. ¿Y en el resto del país es lo mismo, doctora? Y lo que pasa es que el sistema eléctrico tiene una diferencia con el gas. Hay dos empresas que dependen del ENRE, que son Edenor y Edesur. Y el resto, como EPEC, EPE de Santa Fe y las otras, son grandes usuarios, que son las distribuidoras de la electricidad. Ellos le compran de la electricidad a Camesa y Camesa la distribuye. Camesa le cobra un precio por el kilowatt mayorista. Y después, EPEC, la EPE, o depende del lugar donde sea, esté distribuyendo, o la cooperativa que sea, le incorpora lo que se llama el VAD, que es el valor agregado de distribución. Entonces, eso necesita dos aprobaciones. Una, con la audiencia pública, por el mayorista, digamos, el precio mayorista del kilowatt. Y la segunda aprobación, que es en las provincias, necesita aprobarse el VAD. Lo que nosotros sostenemos es que si el 40% de la tarifa se declarara nula, todo lo otro sigue la misma suerte. Entonces, tienen que establecer un nuevo régimen en cada provincia. Porque la jueza Martina Fons lo que hace es prohibirle a Camesa trasladar los aumentos, aplicar los aumentos. Claro, pero a nosotros, a Santa Fe, a Córdoba, a todas las provincias ya se lo trasladaron. En Córdoba desde el 22 de febrero ya no están trasladando ese precio. A todos le han hecho eso y nosotros nos hemos dado cuenta ahora porque de golpe fue un impacto brutal el aumento. Con el frío que hizo y los electrodependientes, que son los que más sufrieron, llegaron facturas acá en Córdoba, en la Sierra Chica, de 18.000 pesos. Impagable. Y la media son 9.000 pesos, un sueldo. ¿Qué quiere? ¿Que la gente se muera de frío? ¿Que opte por congelarse o gastar luz? Es una cosa de desopilante. Además, hay una cosa que siguen cometiendo el mismo error. Ayer yo veía el cuadro tarifario que propone Aranguren y resulta que a los que menos gastan, el porcentaje de aumento es mayor. Fíjense que a los que más gastan, que son la gente que tiene un mayor nivel de ingreso, porque si uno gasta esa cantidad de gas es porque tiene calefaccionar pileta y demás, el aumento es mucho menor. Entonces se ve que no escucharon nada lo que dijo la Corte, ¿no? Y con la tarifa de la luz pasa lo mismo. Tienen que haber categorías. No puede ser que un electrodependiente pague la misma tarifa que uno que tiene gas natural, ¿no? Doctora, entonces, para usted, entonces, el fallo de la Corte ha sido más político, basado en cuestiones técnicas. Sí, totalmente. Y pasa que los medios le han dado otra interpretación, pero en realidad, bueno, los medios ya sabemos qué medios, ¿no? Pero en realidad no pasa nada, nosotros no estamos bajo ese fallo. Sí estábamos esperando para ver si la Corte definía lo que era una tarifa de luz, pero ya la definió con lo que es una tarifa, ya sea de cualquier servicio público. Entonces el Estado sigue dando vueltas, sigue improvisando, una semana antes de la audiencia siguen mandando régimen tarifario absurdo. No sé, ya hay 700 personas anotadas, ya quieren consensuar los aumentos. Así, como hacen todo, ¿no? Sin someterlo a discusión. Doctora, y ahora, ¿esto cómo queda? Porque hoy por hoy la idea instalada es que el aumento en la provincia de Buenos Aires está avalado y que el gobierno bonaerense lo puede aplicar en la tarifa de la luz. Para mí no, para mí personalmente no. Yo si tuviera clientes en Buenos Aires, ya no paguen. ampárense en el fallo FOM, porque FOM le suspende el aumento de la tarifa a Edenor y Edesur en el mayorista, y como no me la puede cobrar parcialmente la tarifa, bueno, que vaya y me refacture con, sacándome ese aumento, ¿no? Yo si fuera así, soy abogado de los bonaerenses, le diría que no paguen. Pasa que este fallo abarca viene mucho antes. Entonces, llegó primero la corte, pero en realidad el fallo que vale es el de FOM. ¿Y la cuestión de fondo cuándo se podría llegar a resolver? Yo creo que la quieren negociar. Yo creo que le están dando oxígeno al Estado para que pueda terminar con el mamarracho de esta audiencia pública que piensa hacer por el gas, que no le va a salir como él pretende, porque ya hay 700 anotados, así que va a haber un debate bien profundo. No va a poder hacer lo que ha hecho todo este invierno. Y después tendrá que, supongo que va a hacer la audiencia pública por la luz. Y también será cuestión de debatir, porque acá lo que hay que debatir es, ¿existe o no existe la tan mentada crisis energética? No existe. No hay crisis energética. Lo que pasa es que el gas usted lo puede almacenar. Entonces no quieren gastar el gas, eso es lo que pasa. Quieren que la gente retraiga su consumo a niveles mínimos para ellos exportarlo como si... Y la luz que no se puede almacenar es así, la cobran cara y la gastan toda. No existe la emergencia energética, es mentira. Es nada más que para justificar los aumentos y justificar los contratos de espurio que ha firmado el gobierno con algunas empresas privadas, especialmente las petroleras. Por ejemplo, nadie habla del GNC, de los autos. Ese aumento brutal que tuvo es porque el gobierno lo benefició a las petroleras, le sacó el impuesto al combustible y se lo pasó al usuario. Entonces, me parece que hay que revisar todo el régimen. Es todo un desastre, todos son negocios ahí. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias de Argentina. Bueno, muchísimas gracias a usted por llamarme. Hasta luego. Hasta luego.